Los Ramones somos pioneros en este sonido potente y mínimo que tanto emularon después. Punks, of course, se los definió cuando aparecieron a finales de los 70. Y nuestra única manera de cambiar es volvernos aún más poderosos, más duros de lo que éramos antes. Joey Ramone. Well, it's one for the money, two for the show. Three to get ready now, go, cat, go. But don't you pioneros. Step on my blue suede shoe. Well, you can do anything, but take me over my blue suede shoe. Un programa de Xavier Moreno en Radio 3. Hola amigos, comenzamos aquí este primer capítulo de la serie que le dedicamos al grupo norteamericano The Ramones. El cuarteto fue abanderado y pionero de un estilo que no abandonarían en décadas, el punk. Con sus testimonios y carrera discográfica viajaremos a través de su vida y obra. Esta es su historia, su música, su pensamiento, sus canciones. Chica, ¿por qué no me das una oportunidad? Di que bailarás conmigo. Bueno, bailemos. Bailemos. Bailaremos el twist, el stomp y machacar patatas. También ese. Cualquier baile antiguo que quieras hacer. Bueno, bailemos. Bueno, bailemos. Oh, nena, sí. Tú estremeces el alma. Cógeme fuerte. No dejes que me vaya jamás. Bailemos. Chica, si estás sola, déjame entrar en tu casa. Bailemos. Nena. Sí, qué bien te mueves. Sí, sé que esta noche es la noche. Bailemos. Bien, bailemos. A mediados de los años 70, los Ramones dieron forma al sonido del punk rock de Nueva York. Lo hicieron con canciones sencillas y rápidas, textos directos, ausencia de solos y un muro impenetrable de acordes de guitarra. 20 años más tarde, con todos sus colegas retirados o en otras formas de expresión distintas al punk, Joey y Johnny Ramone, el corazón del grupo, continuaban de manera inexorable e inevitable practicando el mismo sonido básico con el que comenzaron. Hola, pequeña. Quiero ser tu novio. Dulce muchachita, quiero ser tu novio. ¿Me quieres, cariño? ¿Qué dices? ¿Me quieres, cariño? ¿Qué puedo decir? Porque quiero ser tu novio. Hola, pequeña, quiero ser tu novio. Dulce pequeña, quiero ser tu novio. Hey, little girl, I wanna be your boyfriend. Sweet little girl, I wanna be your boyfriend. Feel the deep end. What do you say? Do you love me, babe? What can I say? Because I wanna be your boyfriend. Hey, little girl, I wanna be your boyfriend. Sweet little girl, I wanna be your boyfriend. Boyfriend. Hey, little girl, I wanna be your boyfriend. Sweet little girl, I wanna be your boyfriend. Do you love me, babe? What do you say? Do you love me, babe? What can I say? Because I wanna be your boyfriend. Hey, little girl, I wanna be your boyfriend. Sweet little girl, I wanna be your boyfriend. Lo único que les interesa a los Ramones es devolver al rock el espíritu de rebeldía que le dio vida por grupos y cantantes como The Kinks, Buddy Holly, The Who, Jim Vincent, MC5, The Stooges, Beach Boys o sus idolatrados Beatles. Precisamente, uno de los Beatles, de manera indirecta, les facilitará la tarea de buscarle el nombre al grupo, nada menos que Paul McCartney. Nuestro estilo es amplio y multidimensional. No todas las letras buscan el humor. Cada vez estamos ampliando más la temática. Tenemos una serie de letras basadas en nuestras frustraciones y en las agresiones que recibimos. Otras hablan de cuestiones políticas y otras que hacen pensar al público. Creo que finalmente, serios o irónicos, siempre tratamos de que la gente vea las cosas de otra manera, de que piense. Acabamos de entrar en una nueva era política. Hay mucha mierda dando vueltas por ahí y el mundo se está convirtiendo en un sitio cada vez más enfermo. No puedes negar eso. Joey Ramone. Uno de los primeros temas de los Ramones, Chainsaw, es un homenaje a la película La Matanza de Texas, dirigida por Top Hooper en 1974. Aquí sentado sin nada que hacer, aquí sentado pensando solo en ti, pero nunca saldrás de allí, ella nunca saldrá de allí, no me importa. Masacre con sierra mecánica en Texas, se llevaron lejos a mi chica, pero ella nunca saldrá de allí, ella nunca saldrá de allí. Masacre con sierra mecánica en Texas, se llevaron lejos a mi chica, pero ella nunca salió de allí, ella nunca salió de allí, no me importa. Cuando la vi en la esquina me dijo que no debió irse lejos. Ahora sé que estoy tan enamorado porque es la única chica en la que siempre he pensado. Masacre con sierra mecánica en Texas. Se llevaron a mi chica, lejos de mí. Oh, no. Oh, sí. El grupo se formó en 1974, justo después de que el cuarteto se graduara o dejara el high school en Forest Hills, Nueva York. La formación original estaba compuesta por Joy, cuyo nombre original es el de Jeffrey Hyman, nacido en 1952, a la batería, Dee, cuyo nombre original es el de Douglas Colvin, nacido también en 1952 en Vancouver, en el Canadá, y Johnny, de nombre John Cummings, nacido en el 51, a las guitarras, y Tommy, de nombre original Tommy Eldergy, nacido en 1952 en Budapest, en Hungría, como manager. Pero pronto evolucionarían hacia el formato con el que grabarían su primer disco, cuando Tommy se encargue de la batería y deje que Joy se dedique a cantar en exclusiva. Los Ramones nacen como un antídoto contra el pegajoso comercialismo de la música. Eres una bocazas, nena. Será mejor que te calles. Te voy a dar una hostia, porque eres una bocazas, ricura. Sucedió de manera instintiva. Fue fácil. Lo único es que hay muchos acordes. Johnny Ramone. P.T. Boat on the way to better. I used to make a living while speaking of banana. Now I'm a guy. Lancha de combate camino de La Habana. Solía hacérmelo, tío, recogiendo plátanos. Ahora soy un guía para la CIA. Hurra por los Estados Unidos. Chica, chica, vuélveme loco. Chica, venga chica, hazte un mambo. me enviaron a espiar un espectáculo de artistas cubanos. Primera parada, Habana Gogo. Solía montármelo, tío, recogiendo plátanos. Hurra por La Habana. El nombre artístico de Ramones les llegó al grupo vía Paul McCartney, como ya hemos dicho. El ex-Beatle había usado el nombre de Phil Ramone como seudónimo para actuar en la época en la que los Beatles no eran conocidos y se llamaban Silver Beatles. En medio de un movimiento de nueva ola, con grupos como Talking Heads, Television y The Patti Smith Group, los Ramones tenían pocas pretensiones en comparación, pero eran los más divertidos. Sus canciones son pequeños dibujos llenos de humor y sencillez, aunque Johnny siempre aseguró que no era cierto, que no eran tan cortas en ningún caso. La próxima vez escucharé mi corazón. La próxima vez, bueno, seré educado. Esa chica todavía podría ser mía, pero estoy cansado de las heridas. Cansado de intentarlo, cansado del dolor, cansado de intentarlo, cansado de gritar. Next time, why I've been small. De hecho, son canciones largas. Lo que pasa es que las tocamos muy a prisa. La mayor parte de los grupos alargan las canciones de manera que solo hacen 5 o 6 por álbum. Johnny Ramone. Dos, tres, cuatro. Soy un estupefacto soldado de asalto. Sí, lo soy. Soy un sache nazi. Sabes que lucho por la tierra paterna. Alemanito acorralado. Alemanito en una ciudad alemana. Eins, zwei, drei, vier. Hoy, tu amor. Mañana, el mundo. La presentación de Ramones se realizó el 30 de marzo de 1974, cuando actuaron por primera vez en el Performance Studio de Nueva York. Los Ramones se dejaron caer por la movida burguesa del CBGB, donde su repertorio de escalofriantes 20 minutos, compuesto de canciones de 2 minutos y medio, les condujo a la firma de un contrato de grabación antes que cualquiera de sus contemporáneos, salvo Patti Smith. Los Ramones se convierten en el estandarte del punk rock de la ciudad de los rascacielos. No quiero pasear contigo. ¿Por qué no quieres pasear conmigo? No quiero pasear contigo. I don't wanna walk around with you. Además de los Ramones, otros grupos frecuentaban el escenario del CBGB. Los primeros en subir a él fueron los Television de Tom Verlaine y también actuaban Blondie, grupo con la voz cantante de Deborah Harry, una camarera del Max Kansas City, Talking Heads, Mink DeVille, Patti Smith, Wayne County y Richard Hell en The Boy Doids. El ambiente era de poco público, hasta que una noche entró en el local la periodista Lisa Robinson, que desde su revista Rock Scene será crucial para el desarrollo de esa escena local. Rick Derringer, director artístico de Blue Sky Records, los coloca como teloneros de Johnny Winter en Waterbury, Connecticut. El recital ante 20.000 personas fue un desastre en lo que a la receptividad del público se refiere. Claro, todos habían ido a ver a Thunders. En noviembre logran la colaboración de Danny Fields como primer manager oficial de la banda, un hombre con sabidas influencias, curtido periodista y exdirector de promoción del sello Elektra Records, que había trabajado con grupos de la talla de The Doors, MC5, Bay City Rollers y Stooges. Por entonces, la gran ocupación de Fields eran los asuntos de Lou Reed y Talking Heads, además de dirigir una revista llamada 16 Magazine, dirigida a jovencitas americanas amantes de guaperas como David Cassidy. Sin embargo, gracias a su pericia, los Ramones firman un contrato de grabación por 5 años con Sire Records, sello independiente manejado por Howard Stein, quien seguiría con la tradición de fichar a grupos de la movida neoyorquina, como Richard Hell and the Boy Doids, grupo formado por Bob Quine, Richard Hell, Ivan Julian y Mark Bell, Talking Heads y Dead Boys. Esto se consideraba un éxito, ya que recientemente el sello Mercury había fracasado con los New York Dolls y las expectativas de que los sellos contrataran grupos de Nueva York eran bastante escasas. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written. Pioneros. Never meaning to send. Radio 3. Let me go home. Why don't they let me go home? This is the worst trip I've ever been on. Ese club que todavía sigue abierto, fue así como el ejército de salvación para una gran cantidad de bandas. En el CBGB siempre sucedía algo inédito. Sus puertas están abiertas a todo el público y a cualquier grupo que suene bien, sin discriminaciones, no importa su estilo. Joey Ramone. Pega al mocoso. Pega al mocoso con un bate de béisbol, oh sí. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer con semejante mocoso siempre detrás de ti? ¿Qué puedes hacer? ¿Perder? Beat on the brat with the baseball bat, oh yeah. Oh yeah, oh ho. Beat on the brat with the baseball bat, oh yeah. Oh yeah, oh ho. Oh yeah, oh yeah, oh ho. What can you do? watch with the baseball bat. Oh yeah, oh yeah, oh, oh. Beat on the brat, beat on the brat, beat on the brat with a baseball bat. Oh yeah, oh yeah, oh, oh. Para 1976, los Ramones ya eran un grupo punk establecido, con canciones como Beat on the Brat, que acabamos de escuchar, Blitzkrieg Bob y Now I Wanna Sniff Some Glue. 14 canciones de los Ramones se podían despachar en menos de 30 minutos. Es un hecho. Se puede comprobar en su primer disco de título homónimo, publicado ese mismo año. Su gran octanaje cubre un espectro de sonido que va desde el recuerdo de los 50 a las bandas de garaje de los 60. Su imagen de grupo vendrá constituida por chaquetas de cuero, vaqueros con roturas y una proyección personal de aparente descuido. Vamos, vamos. Están formados en línea recta. Van contra un impenetrable viento. Los chicos están perdiendo sus mentes. The Blitzkrieg Bob están amontonados en el asiento de atrás. Generan calefacción a vapor, vibrando con el ritmo. The Blitzkrieg Bob, vamos. Dispárales ahora en la espalda. No sé lo que quieren. Están puestos en marcha y listos para partir. Nuestro público es grande. Tienen una necesidad que nadie les cubre. Están hambrientos. Vas a un concierto de rock and roll. Quieres aliviar tus tensiones y frustraciones y salir con algo que recordarás el resto de tu vida. Algo que te toque de veras. Joey Ramone. Now I Wanna Sniff Some Glue es la canción que inspiró el nombre del fanzine, publicado en Londres por Johnny Rotten, Sniffing Glue. La canción tiene algún problema con la sociedad británica, que incitaba a los jóvenes a esnifar cola. En los últimos años, unas 2 docenas de jóvenes habían muerto en Escocia y parece que estas muertes tenían relación directa con el hecho de esnifar o inhalar este tipo de sustancias. Los Ramones respondieron con unas declaraciones al semanario musical inglés New Musical Express. No pretendemos que la gente se enganche con nada. Espero que todos entiendan que la canción es un chiste, una broma. Sabemos que esa sustancia es peligrosa. Después, siempre te sientes mal. ¿Por qué debería ser prohibida esta canción? Las películas de guerra no se prohíben porque sean apología de la violencia, ¿no? Joey Ramone. Ahora voy a esnifar pegamento. Ahora voy a tener algo que hacer. Todos los chicos quieren esnifar pegamento. Todos los chicos quieren hacer algo. En The Ramones, el primer disco del grupo, la canción más larga dura 2 minutos y 35 segundos. Se titula I Don't Wanna Go Down to the Basement. Y la más corta solo dura 90 segundos. Su título es fascinante, Judy is a Punk. Los Ramones fascinaron y fueron elegidos como los nuevos maestros del rock garaje minimalista. La crítica de Dave Marsh en el New York Post animaba al aficionado seguidor de los New York Dolls, Iggy and the Stooges o Patti Smith a descubrir al nuevo fenómeno y echarles un oído. Hola, papi. Oh, no quiero bajar al sótano. Hay algo allá abajo. No quiero ir. Romeo. Hay algo allá abajo. No quiero bajar al sótano. I don't know. Existe una necesidad imperiosa de buen rock and roll. La mayor parte de la gente se deja llevar por la corriente principal, el camino fácil, la vía comercial. Van a por la pasta y hacen lo que se les pida. Hay un montón de bandas que hacen lo que sienten que deben hacer. Joey Ramone. Jackie es una punk, Judy es una enana. Las dos fueron a Berlín. Se unieron a la Escapade. Oh, no, no sé por qué. Puede que se mueran. El segundo verso, igual que el primero. Jackie es una punk, Judy es una enana. El tercer verso, distinto al primero. Jackie es una punk, Judy es una enana. Las dos fueron a San Francisco. Se unieron al SLA y... oh, no sé por qué, no sé por qué. Puede que se muera. Puede que se muera. O sí. El grupo viajó a Inglaterra en julio de 1976, dando al recién nacido punk británico el mismo empuje que dieran antes al neoyorquino. Su influencia fue definitiva para toda una generación de músicos punk ingleses. Antes de acabarse el año, se publicó el segundo disco de los Ramones. Se tituló Leave Home. Entonces, igual que luego, la banda no paró de dar giras. Algunas de las canciones tropezaron con la moral vigente y se cuestionaron los textos de algunas, como Comando y Carbona Not Glue, por ejemplo. Pero el disco Leave Home es puro rock and roll y se habló de reminiscencias de los Who originales, lo cual no deja de ser un cumplido. Lo hacen lo mejor que pueden. Hacen lo que pueden. Los preparan para Vietnam. Desde el viejo Hanoi a Berlín Este. Comando. Implicado otra vez. La primera regla es las leyes alemanas. La segunda regla es sé amable con mamá. La tercera regla es no hables con comunistas. La cuarta regla es come salami judío. Los Ramones tuvimos cientos de influencias, pero nuestro estilo fue siempre distinto, inconfundible frente al de otros grupos de entonces. Lo que sí creo es que cada grupo en su estilo, aquella generación cambió el rock a mediados de los 70. Hoy escucho a bandas nuevas como Metallica, Faith No More, Red Hot Chili Peppers y reconozco el sonido Ramone, lo cual me hace sentir orgulloso, por supuesto. Joey Ramone. El tema Carbona, Not Glue, es de nuevo una vuelta de tuerca más, otra broma de los Ramones. Aquí hablan de snifar, en vez de cola, carbona, un disolvente aún mucho más barato y accesible para los más jóvenes. En siguientes reediciones de Live Home la canción no aparecerá. Parece que Carbona, como nombre de marca, no podía ser usado sin vulnerar los derechos legales de propiedad de sus fabricantes. Ramones siempre pensaron que esta medida no dejaba de ser censura oculta, un tanto desmedida. Preguntándome lo que voy a hacer esta noche, he estado en el baño y me encuentro bien. Me quedé sin carbona. Mamá tiró el pegamento. No tengo pintura, ni tampoco insecticida. Es culpa de la tele el que esté así. Mamá y papá quieren echarme, desde la primera película de la mañana hasta la última sesión. Cuando se acaba, no hay ningún sitio donde ir y no me arrepiento de las cosas que hago. Mi cerebro está pegado de aspirar pegamento. No me arrepiento de las cosas que hago. Carbona, no pegamento. Esta vez la producción corre a cargo de Tommy, que para esta tarea firma con su apellido original, Eldergy, y Tony Bongiovi, conocido por sus trabajos con Gloria Gaynor, el celebérrimo Never Can Say Goodbye, Mountain, Jimi Hendrix, Meco de Star Wars y Talking Heads en su primer disco, Talking Heads 77. Nunca obtuvimos una justa respuesta. Siempre estuvimos como los perdedores. Nosotros creamos algo solo porque queríamos divertirnos a nosotros mismos y llegamos con algo cool. Joey Ramone. Pioneros. Un programa de Xavier Moreno en Radio 3. Time you dress so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. Y esto es todo por hoy. Terminamos aquí este primer capítulo de la serie que dedicamos al grupo norteamericano The Ramones, un cuarteto que marcó el sendero durante décadas y que ayudó a definir el movimiento punk en los Estados Unidos. Hemos contado con la colaboración de Ángel Carmona como Joey. La situación del rock and roll en la radio es patético. Javier Gallego en el papel de Johnny. Sucedió de manera instintiva. Fue fácil. Gustavo Iglesias como Marky. Cuando salió el primer álbum de los Ramones, todos los grupos del CBGBs tenían envidia. Roberto Méndez en la interpretación de Didi. Quiero robar al rico para dárselo al pobre. Y Manolo Ballestero en el papel de CJ. Tengo mucho que decir, pero ahora no me acuerdo. La traducción y lectura de los textos al castellano es de Peter, Pedro Antonio de Tomás. No dejes que me vaya jamás. En el control técnico y de sonido estuvo Adolfo Abarca. Y ya la despedida. Que todos los seres sean felices. Adiós, amigos. Bueno, me voy al oeste, donde pertenezco, donde los días son cortos y las noches son largas, donde ellos caminan y yo caminaré, ellos pescan y yo pescaré, ellos pecan y yo pecaré, ellos vuelan y yo volaré, donde salen, se divierten bajo el cálido sol de California. Bueno, me voy al oeste, fuera, a la costa, donde las chicas de California son las mejores, porque donde caminen, yo caminaré. Donde pesquen, yo pescaré. Donde pequen, yo pecaré. Donde vuelen, yo volaré. Porque donde salgan divirtiéndose al cálido sol de California. Bueno, las chicas son frescas en el viejo Frisco. Una chiquilla donde quiera que vayas, y ellas caminan. Y yo caminaré. Pescan y yo pescaré. Pecan y yo pecaré. Vuelan y yo volaré. Donde están afuera, divirtiéndose, bajo el cálido sol de California. Radio Nacional de España, Radio 3.